Regresamos a este especial dedicado a las power ballads de los 80s. Seguro has escuchado I Remember You, bajo la poderosa voz del cantante Sebastian Bach. Una canción que impulsó la carrera de la banda Skid Row, aunque tuvo que anteponerse a su mayor enemigo, la misma banda. La popular balada es el tercer sencillo del álbum y fue compuesta por Richard Bolan, bajista de Skid Row, y por Dave "The Snake" Szabo, el guitarrista. Curiosamente, Bolan y Szabo fueron los mayores detractores de la canción, contrario a lo que se pensaba del cantante Sebastian Bach. Bolan y Szabo no querían incluir una power balada en el álbum y se oponían a caer en la fórmula musical del momento, al igual que otras bandas. Szabo y yo luchamos con uñas y dientes para no poner I Remember You en el álbum, pero me alegro que hayan anulado nuestra decisión. La disquera lo quería allí y nuestra gerencia nos decía: ustedes están locos si no ponen eso allí. Y pensamos que no queríamos ser una bandita de baladas. Fueron los comentarios que hicieron ellos. Antes del lanzamiento del disco, la banda tocó la canción en algunos bares. Las chicas y los fans tuvieron buena reacción a la canción. Fue entonces cuando Rachel y Dave aceptaron que la canción iría en el álbum, pero con una condición. Ellos no querían que Skid Row fuera una banda de chicas, así que le dijeron a su productor Michael Wagner que no querían teclados. Así que escuchemos I Remember You con Skid Row. Call my name. And when you need out of me, I can't. Están escuchando este especial de Power Baladas o Power Ballads. Motley Crue tenía como carta de presentación un rock pesado, pero para su siguiente trabajo se dejaron llevar por la creciente ola glam, que tomó la ciudad de Los Ángeles, con trajes de colores chillones, maquillaje y un sonido más melódico. Bajo ese contexto lanzaron Theater of Pain en 1985 y cuyo segundo single promocional fue Home Sweet Home. En palabras del bajista Nicky Six, este sería nuestro Dream On o nuestro Stairway to Heaven. La primera gran power ballet del grupo, con un inicio y cierre de teclado a cargo de Tommy Lee que se volvió icónico. Y tras la primera endulzada estrofa a cargo de Vincent Neil, las revoluciones aumentan con el pasar de los minutos, de encantando en un solo de guitarra de Mick Mars. Es una canción de ellos, dirigida exclusivamente para ellos. Nicky Six menciona: "Le enseño a los fans cómo eran nuestras vidas, de qué se trataba armar todo el escenario, la camaradería de unos tipos juntos viajando de ciudad en ciudad", cosa que deja bastante en claro el video musical al que no se le dio descanso en la cadena MTV con tomas de conciertos en Houston y Dallas. Así que aquí escucharemos Home Sweet Home con Motley Crue. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night and I'm coming on this long and winding road. Oh, Ahora pasemos a Is This Love. Fue escrita por Coverdale y John Sykes, el guitarrista de White Snake. Sin embargo, en realidad la idea no era que formara parte del repertorio de la banda, sino que fue compuesta para Tina Turner. Pero ellos terminaron ganando esa canción. Durante años se mantuvieron esos rumores hasta que fueron confirmados en el folleto de la edición del 20 aniversario del álbum. Is This Love fue lanzada como segundo sencillo de la séptima producción discográfica de White Snake, editada en 1987. A raíz de su publicación, logró alcanzar el número 2 en la lista Billboard Hot 100 y el número 9 en los charts británicos de popularidad, convirtiéndose así en uno de los grandes éxitos de la banda y en un tema esencial durante sus presentaciones en vivo. Así que aquí escuchamos Is This Love con White Snake.

like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Continuamos escuchando estas power baladas, power ballads, ya casi para finalizar este espacio. A mediados de los 80s, la banda de Steven Tyler estaba literalmente desintegrada cuando deciden ponerse manos a la obra para recuperar el tiempo perdido. Permanent Vacation fue el resultado, un disco tan comercial como válido, como lo mejor de ambos mundos, pop con esencia rock y de donde sale la balada What It Takes. Escrita por Taylor, Joe Perry y Desmond Child, terminaría por ser lanzada el 27 de febrero de 1990, convirtiéndose en el primer sencillo editado en los 90s por Aerosmith. El resultado es de premio. What It Takes es un corte emocionante, exento de controversias y con una de las mejores tomas vocales de Taylor en años. El video promocional muestra al quinteto grabando el tema, además de tomas del día a día. John Kalsner, ejecutivo de su sello discográfico, describió a What It Takes como una obra maestra. Así que aquí tenemos What It Takes con Aerosmith. Tell me how the pain's supposed to go. Y para finalizar, Scorpions es una de las bandas más importantes de las décadas de los 60s y 70s, dejando un legado en los amantes del rock tan grande que fueron parte importante para poder inspirar a otros grandes artistas. Still Loving You es una canción que tiene dos historias. Por un lado, se dice que Rudolf Schenker explicó que se trata de una relación de pareja, algo general, donde los dos saben que ya terminó el amor, pero que al final buscan intentarlo de nuevo. Nada raro. La realidad es que sabían que no podían inventar el hilo negro, pero al mismo tiempo querían contar esta historia a su manera. La otra historia sobre esta canción se trata de un hecho de suma importancia para Alemania. Estamos hablando de una referencia entre Alemania Oriental y la Occidental, donde el país bávaro estaba dividido por el Muro de Berlín. Se dice que la canción surgió después de una excursión de Klaus Main, vocalista de la banda, por la nieve. Seguir hablando de las Power Ballets nos llevaría muchas horas y no acabaríamos. Esto fue solamente una muestra representativa de ello y terminaremos escuchando con Still Loving You. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.